de que supe que existe. Pa' mí ya nada existe. De boca en boca, de una cama pa' la otra, no me acostumbré. Y cuando estaba vacío, contigo desperté. Y me di cuenta que el paisaje más bonito si estoy con usted. Y quien evita esa carita angélica, no sé en qué momento me tragué. Y lo que se ve no se pregunta, no piense lo contrario. Me quedo con esa carita angélica, you love me bebé. Yo quiero saber cuántos besos te puedo dar en un año. Te imagino ahí puesta al sol sin posar, sola, desnuda, sin natural. Qué razón tenía mamá, es la única a la altura. Te prometo una habitación frente al mar, con una vista espectacular y un cielo azul por conquistar. Bebé, no importa el lugar, te consiento otro rato, te cocino. Vida sin ti no imagino, ¿y cuál es el trato pa' estar contigo? Si me dan a elegir, te consiento otro rato, te cocino. Vida sin ti no imagino, ¿y si me ponen a elegir yo? Yeah. Skin. Me quedo con esa carita angelical, bebé. Yo pongo el mundo a tus pies. Lo que se ve no se pregunta, tú no pienses lo contrario. Me quedo con esa carita angelical, mi chula, mi bebé. Yo quiero saber cuántos besos te puedo dar en un año. Ay, mírale el porte, mírale el swing, swing, mírale el bar. Tú que tres copas te veo más guapa y se me va el aire, y se me va el aire. Y tú mi sexy girl, pretty woman sexy girl. Y boquillo en una orilla, cuidado no pillan, ¿qué hacemos de noche? Y quien evita esa carita angélica, no sé en qué momento me tragué. Lo que se ve no se pregunta, no piense lo contrario. Me quedo con esa carita angelical, mi chula, mi bebé.